¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. So slow, going down the old man, but La la la la.

Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, como tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte, conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerzas tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nadie, yo no tengo vanidad. En mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otras cosas puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengo amor. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí, sabor.